Este era mi marido, se llamaba Teodorino Castro. Tenían un novillo, pues era, sacaba el agua y eso era un semental, y tenían ellos cuidado. Y él le manejaba muy bien y bueno, estaba ahí como de exposición, que le vieran porque era muy guapo el novillo. Yo tenía antes una, ¿cómo se llama? Una coda y con aquellas pequeñas... No, ah, sí, y ya esta, en los 60 ya tenían cámara. Sí, sí, sí, la tengo ahí en el, más viejina y esa chiquitina. Ahí la tengo en un cajón, después te la enseño si quieres.